asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Con la moral elevada. Nehemías 4:1 al 6 pone de manifiesto cómo el enemigo utilizó el ridículo. La sección restante del capítulo muestra el empleo de dos nuevas maquinaciones: amenazas violentas y desmoralización. El versículo 8 describe la intención de las amenazas. El 11, la infiltración traicionera. El 12, el cumplimiento de las amenazas. Los judíos estaban tan preocupados por las amenazas de aquella confabulación internacional de poderes que rodeaba a Jerusalén desde los cuatro puntos cardinales que lo mencionan 10 veces. Por un lado, el liderazgo tiene que ver con la logística, los planes, la visión y los objetivos. Cuando la moral es elevada, todo parece solucionarse por sí solo y los miembros del grupo resuelven cualquier problema que se presente. Por el contrario, si la gente está desmoralizada, los entusiastas se transforman en ansiosos y los partidarios se convierten en detractores. La propaganda de Sanbalat y Tobías resultó efectiva y Judá dijo: «La fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla». Nehemías 4:10. Aparentemente hubo quienes asumieron algunas de las acusaciones del versículo 2. Si aquella situación de desmoralización hubiera persistido, habría tenido graves consecuencias para el liderazgo de Nehemías. De hecho, aquella fue una dura prueba para su compromiso y su fe. En este capítulo encontramos que la oración es su primera respuesta y la vigilancia la segunda. En el versículo 9 leemos: «Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos». La oración y la vigilancia se combinaron armoniosamente. Aunque Nehemías se siente abrumado por el trabajo y angustiado por la amenaza inminente, no cesa ni de día ni de noche en la vigilancia preventiva. Siempre encuentra tiempo para orar. Se organizaron dos grupos, uno para construir y otro para los guardias. Los constructores tenían la espada de una mano y una herramienta en la otra. Nehemías 4:17. Nehemías también tenía siempre lista una trompeta para hacer sonar una alarma de ser necesario. La preparación definió el liderazgo de Nehemías. Él tomó la decisión de, a toda costa, llevar a buen fin su plan. Y para prevenir cualquier contratiempo, usó todos los medios necesarios. Debemos defender nuestra causa de la verdad, incluso aunque los que nos rodean no nos apoyen. Los enemigos no son únicamente quienes manifiestan enojo, desprecio y crueldad, sino también los que manifiestan indolencia, debilidad y tibieza, y traicionan a amigos y colaboradores. Los que aman la búsqueda de placer y al mundo son tan enemigos de la misión como los que nos odian. La moral se puede ver afectada de muchas formas. El secreto del éxito estuvo entonces y sigue estando ahora en recordar que la fortaleza proviene del Señor y que todos hemos de estar unidos con el mismo propósito. Hombres y mujeres, hijos e hijas, hermanos y otros parientes, las familias completas. Nehemías 4:14. Nehemías parece estar en su momento de mayor fortaleza, en plena construcción, cuando más vulnerables se sentían todos, porque Dios estaba con él. Al final depositó toda la confianza en Dios para convertir una débil moral en una victoria para el Señor. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Cómo lidias con el desánimo? 2. ¿Cómo puedes ayudar a otros a vencer el desánimo en sus vidas? 3.